Martes 7 de octubre. Pedir con fe. Escucha Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. ¿En qué se diferencia la sabiduría del conocimiento? ¿Qué conexión hace Santiago entre la sabiduría y la fe? Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Parece un poco extraño que Santiago diga, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién piensa que tiene suficiente sabiduría? Salomón, por ejemplo, reconociendo su necesidad, humildemente pidió, da pues a tu siervo corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes capítulo 3, verso 9. Más tarde escribió, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, verso 10. Tendemos a pensar que la sabiduría es lo que sabemos. ¿De qué modo los siguientes textos nos muestran cuál es el otro aspecto de la verdadera sabiduría? Santiago capítulo 1, versos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 2, verso 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tanto Proverbios como Santiago describen la sabiduría como algo muy práctico. No lo que sabemos, sino cómo vivimos. Por ejemplo, ser pronto para oír. Santiago capítulo 1, verso 19. Platón declaró, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque les gusta decir algo. En otras palabras, podemos tener todo el conocimiento que el mundo ofrece, pero no la sabiduría verdadera. Por supuesto, por cuanto Dios es la fuente de toda verdadera sabiduría, la obtenemos mayormente por escucharlo a Él. Leyendo su palabra y dedicando tiempo a la reflexión y a la contemplación de la vida de Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Al aprender a reflejar el carácter de Cristo en nuestra propia vida, vivimos la verdad como es en Jesús. Eso es sabiduría verdadera. Escucha Santiago capítulo 1, verso 6 otra vez. Debemos pedir con fe sin dudar. ¿No es esto difícil a veces? Cuando eso ocurre, es vital orar y comenzar a meditar en todas las razones que tenemos para confiar. La historia de Jesús, las profecías bíblicas y nuestra propia experiencia personal. ¿De qué modo esto nos ayudaría a vencer toda duda que pudiera surgir ocasionalmente?